pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Otro Estilo, hoy miércoles 15 de marzo del año 2017. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández y le doy la bienvenida cordial y pues bueno, los saludo con mucho gusto. Déjenme decirles que este día tenemos una invitada muy especial que nos acompaña aquí al programa Otro Estilo, que era como que la cereza en el pastel que nos faltaba en este programa para tener y hablar ahora sí que de temas variados, pero nos faltaba completarlo precisamente con el tema que tenemos para este día. El maquillaje que está en tendencia para esta temporada primavera-verano 2017, y para esto nos acompaña una experta, una maestra en el arte de la transformación de los rostros. Ella es Noelia Jasso, a quien la saludo con mucho gusto. Bienvenida, Noelia. Hola, mucho buenos gusto, días. Buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros y pues para que nos platiques un poquito acerca de ti, queremos conocerte y que nos platiques sobre tu trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes en esto del estilismo? Bueno, del estilismo en sí tengo ya aproximadamente 14 años. Ajá. Pero así que me empecé como que a enfocar más en el maquillaje, son aproximadamente 8 años. Sí. Y bueno, hasta el momento vamos por más. Pues sí, porque la rama del estilismo es bastante amplia, son muchas cosas las que hay que abarcar, cabello, bueno, de todo, ¿no? Exacto. ¿Por qué de tu gusto específicamente por el maquillaje? Pues no sé, ¿sabes? Como que tal vez, yo creo que pienso que uno sí lo trae ya como en la sangre. Ajá. Porque a mí desde chiquilla me encantaba arreglarme, maquillarme. Sí. Y primero era como que el color en el cabello. Ajá. Uh-huh. Y empecé a descubrir como que el maquillaje, sobre todo ahorita, bueno, ya tiene algunos años, como que le hemos dado más importancia todavía, no sé si sea también por las redes sociales. Sí. Que vemos muchísimo así abordando tanto el maquillaje, que se ha dado más, entonces no sé si sea por eso o también sea como que ya la pasión que lo traía yo. Ajá. Pero sí es, o sea, me encanta todo lo que es el estilismo, pero el maquillaje es mi máximo. Y esto del estilismo es algo, una carrera infinita, ¿no? Porque tienes que estarte actualizando constantemente, pues, para estar en tendencia y a la vanguardia en todo lo que está, pues, ahora sí que de moda, ¿no? Sí, has tomado sí. También cursos de actualización con puro buenazo. Ah, sí. Platícanos de pues eso. Fíjate que aparte de que me dedico a esto, ajá, creo que como mujer sí es una adicción, podría yo decir, porque sí, de verdad yo veo que otros colegas no toman tan seguido y uh-huh, yo así como que digo, me voy a calmar porque casi cada 2 meses me gusta estar yendo. Ajá. Y sí, con algunos que he tomado, bueno, ya he tomado varios, como 4 con Pepe Gutiérrez, uh-huh, que también, bueno, en las redes sociales lo siguen muchísimo y maquilla padrísimo. Sí. Con Javier de la Rosa, que para mí ha sido como mi mejor maestro, porque él sí nos ha explicado como con bolitas y palitos y eso. Perfect. Él ha sido mi maestro. Uh-huh. He tomado con Emanuel Romero también. Y ahorita estoy, de hecho, la próxima semana voy con otro también muy grande que me fascina porque él como que maquilla más como viene ahorita la tendencia para uh-huh, primavera, verano, con colores, ya sabes, así, colores que vienen de moda. Claro. Y él es... ay, se me fue su nombre. ¿Cuáles son, ahorita que nos mencionabas precisamente del maquillaje que está ahorita en tendencia, de moda, cuáles son precisamente los tonos para esta temporada primavera-verano? Ajá, mira, su nombre es Josué Luquín, ajá, porque él no lo seguía como mucho y apenas lo descubrí. Ajá. Y es con el que voy a tomar curso ahorita, por eso no me sabía su nombre. Y bueno, los colores que vienen ahorita en tendencia son los colores que por lo general los maquillistas le tenemos como miedo. Uh-huh. Y son los colores que vienen como más para primavera, que son desde el morado, verde, amarillo, rosas. Los azules son como el color más boom, uh-huh, todos los azules, azul marino, azul rey, azul aqua, o sea, son los colores que vienen muy muy fuerte ahorita para esta temporada. Todos los llamativos. Todos los llamativos. Que anteriormente o en otras épocas pudiéramos decir que se le tiene un poquito de respeto a este tipo de colores, solamente si lo saben aplicar a la perfección, ¿no? Porque en vez de hacerte lucir hermosa, a la vanguardia, a lo mejor pues pudieran aumentar la edad también. Exacto. Sí, eso es muy importante, por eso yo creo que sí es muy importante estarnos actualizando, uh-huh, porque quieras o no, pues vemos las técnicas de los que ya son expertos, porque si tú usas varios tonos, no sé, supongamos un morado, un rosa, un verde, pero si no lo sabemos integrar o difuminar, claro, o sea, más allá de que se te vea bonito, pues sí puede ser que o aumentemos la edad o se vean los ojos muy marcados, que pues no se vería padre. Entonces sí hay que entrar en tendencia, pero también hay que estar muy seguros de saber lo que estamos haciendo. Así es. Y pues bueno, ¿tienes tú también algunos tutoriales que haces en internet, los subes para todas aquellas personas que estén interesadas en tu trabajo y que te quieran seguir? ¿Tienes también una página de internet que nos puedes mencionar? Sí, claro. Sí, bueno, ya saben, es mi pasión esto del maquillaje, entonces todo lo que sea relacionado con el maquillaje, pues me gusta hacerlo. Y sí tengo una página en YouTube, que estoy como Noelia Jasso, así tal cual. Y la página en internet, que ahí es donde subo pues todos mis trabajos, está como Noelia Salón Face and Makeup. Ok, pues bueno, por ahí te pueden seguir a todas aquellas personas interesadas. Yo les invito a que sí le echen un vistazo a su página, está bastante interesante. Y sobre todo te sorprendes de ver las transformaciones, porque tiendes a tomar la fotografía del antes y el después y es una, dejas una mujer completamente distinta. Súper guapa, la verdad, las dejas a todas guapísimas. No ha habido alguna que yo vea y que diga como que aquí te falló, no, porque incluso las maquillas con diferentes tonalidades y todo, y todos los maquillajes te puedo decir que a mí me encantan. Ay, pues muy padrísimo. Gracias. Pues bueno, si nos puedes mencionar tu, dónde estás ubicada, tu dirección, para quienes quieran pues ir a ponerse en tus manos. Claro, mi dirección del estudio está en Calzada de los Arcos, 490, planta alta, en Rincón de los Arcos. Y bueno, ahorita hemos vamos a ahondar justamente en el tema del maquillaje, pero también el cabello, teñir el cabello y todo eso, sí, también lo trabajas. Sí, todos los servicios que son de estilismo, pues también los manejamos. Y padrísimo que también te queda. Entonces, pues échenle un vistazo a su página. Y pues bueno, vamos a una canción, vamos a escuchar la siguiente canción, pero enseguida los invito a que nos sigan acompañando, porque precisamente Noelia nos trajo una modelo y la va a maquillar. Vamos a aprender cuál es la tendencia del maquillaje para la primavera-verano 2017, los tonos, cómo rizar las pestañas, cómo preparar la piel y todas las dudas que ustedes tengan, los invito a que nos las hagan saber. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 173-2415. Mediante el Facebook nos encuentran como Periódico Notus y en el Twitter estamos arroba Periódico Notus. Por favor, escríbanos todos sus comentarios, si tienen alguna duda, alguna pregunta, para hacérsela personalmente a Noelia Jasso, que está para responder todas sus dudas. Nos vamos a una canción y enseguida regresamos con el maquillaje de día. No se vayan. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring up my doorbell. I feel the love, I feel the love. Continuamos. Bien, pues ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí con mi invitada especial, Noelia Jasso, platicando precisamente sobre el maquillaje. Ahorita nos va a elaborar el maquillaje de día, pero sí me gustaría, Noelia, que nos platicaras esto que estábamos hablando fuera del aire, de la diferencia entre el maquillaje social y el maquillaje de día. Bueno, el maquillaje de día, se podría decir que la diferencia de un maquillaje social es cuando tú realmente vas a un evento. Porque ahorita hasta en las alfombras rojas, o sea, en las entregas de los premios, no sé si se han fijado que las artistas van un maquillaje que está muy en tendencia también, que es make-up, no make-up, que es como que puedes ir súper natural de tu piel y también es como para un evento. Okay. Entonces aquí no, bueno, muchas tenemos como que la idea de que el maquillaje de noche tiene que ser muy cargado, sí, o un maquillaje social. Pero no, o sea, un maquillaje social hasta puede ser que vayas super nude, con labios nada más rojos, la piel luminosa como está de moda. Pero más que nada la diferencia es que el social se relaciona en que vas a un evento. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con lo que es el maquillaje de día, que es el que nos vas a mostrar precisamente en estos momentos. Y pues vamos a tomar un micrófono, nos vamos a ir acomodando para que ustedes vayan viendo cómo es un maquillaje de día, Noelia. ¿Cómo preparamos la piel para, pues, recibir el maquillaje y ahora sí que nos vaya durando, pues, prácticamente la mayor parte del tiempo, ¿no? Pues en realidad eso sí es muy importante, el preparar la piel, porque sobre todo ahorita para primavera-verano lo que viene son pieles muy, muy hidratadas, pieles, bueno, que le llaman strobing, como con mucha luz. Entonces debemos de dejar una piel, pues, que se vea sana, muy luminosa. También no hay que diferenciar de que luminosa no quiere decir que sea como grasosa. O sea, luminosa es de que se vea una piel sana, vuelvo a repetir, que dé ese brillo como de lozanía. Y bueno, sobre todo pues para las personas, bueno, también para las chavitas, pero pues, sobre todo para las personas ya de alguna edad madura, que la piel se empieza a deshidratar por algunos casos hormonales o algo. Entonces sí es muy importante hidratarla. Por ejemplo, yo uso, bueno, no como maquillista, es esta crema. que es de la marca Embryolife, que es una marca pues muy profesional que todos los maquillistas usan. Si ustedes no pueden, pues pueden usar hasta algo como más casero, que es un agua de rosas. Eso también te sirve muchísimo. Y bueno, enseguida vamos a aplicar una base de maquillaje, que también es muy importante elegir la adecuada para no dejar como ese efecto de máscara. Claro. Que muchas veces en las fotografías, sobre todo a la hora del flash, puede ser que la luz refleje más luz en el rostro. Entonces es muy muy importante elegir la base. Y aquí, bueno, me traje estas tres, que también es una marca profesional muy buena. Sí, en esta ocasión vamos a hacer la excepción, vamos a mencionar precisamente las marcas para que las personas que nos están siguiendo pues sepan y se den una idea de qué marca comprar a la hora que van a elegir su maquillaje. También me gustaría saber, Noelia, en dónde, supongamos, yo voy a comprar un maquillaje y qué es, ¿en qué parte del cuerpo me lo pruebo para saber qué es lo más importante? Mira, estas bases son una marca que se llama Atelier, que es una marca que cubre, o sea, tiene muy buen cubrimiento, pero también es muy moderada. Entonces, la forma que ustedes hay que elegir la base es exactamente del mentón a que se acerque también un poco al cuello. Y por ejemplo, aquí le apliqué este tono. Ustedes ven, se pierde, que esa es la idea. Por ejemplo, si yo agarrara este tono, que es más claro, y lo aplico, vean. O sea, ahí de inmediato se ve que no es un tono. Entonces aquí nos daría un efecto, vuelvo a repetir, como efecto Gasparín que le llaman, o efecto máscara. Entonces el tono ideal es muy importante, y es del mentón a un poquito bajarlo hacia el cuello, porque muchas veces también tenemos diferente tono de cara al cuello, lo traemos a lo mejor más bronceado, X. Entonces sí es muy importante elegir una base adecuada. Que se vea parejo. Exacto, que se vea parejo. Bueno, enseguida, ya que elegimos la base, voy a tomar una brocha. También es muy importante pues tener los pinceles o las brochas adecuadas para un buen resultado. ¿Qué hay de las que de repente nos andamos aplicando el maquillaje con los dedos o con una esponjita? ¿Eso ya está fuera? No está fuera. De hecho, hay muchos maquillistas que todavía usan esos quesitos, que son muy prácticos, de hecho. Que son estos. Y pues se puede decir que nos dan como la misma función. También se difumina perfectamente. Solo que bueno, ya saben, ahorita el maquillaje está muy en tendencia, y así como salen muchos productos novedosos, igual pues muchos pinceles, muchas marcas, que sí, claro, también tiene que ver el tipo de brocha, si deja la piel también como un poco más efecto porcelana. Ajá. Y la difumina mejor. Entonces, pero también con estos quesitos pueden ustedes perfectamente hacer un maquillaje. Sobre todo, bueno, hay ocasiones que no tenemos la posibilidad o no encontramos todas las herramientas o las brochas, entonces con un quesito como este pueden hacerlo perfectamente. De la marca en brochas, ¿cuáles nos recomiendas para comprar? Hay una marca, bueno, como accesible, se llama Marifé. Sí. Esta fábrica está en Guadalajara y salen muy muy buenas. Ya hay otras marcas, pero ya son como más profesionales, por ejemplo las de MAC. Uh-huh. Esos pinceles también son excelentes. ¿Tú en tu estudio tienes venta de algún tipo de productos, brochas o algo así que pudiéramos conseguir contigo? Bueno, yo de hecho doy cursos de automaquillaje. Uh-huh. Y tengo siempre producto y brochas también para venderles, porque también ese es otro de los... Es otro como de las razones por las cuales yo también trato como de investigar. Uh-huh. Qué está padre. Okay. Para tenerles y así poderles ofrecer algo que les pueda servir. Sugerir. Uh-huh. Algo que sea práctico y que, bueno, nos ayude a un mejor maquillaje, ¿no? Exacto. Vean, por ejemplo, ahí ya apliqué la base. La piel debe de verse como... hidratada. Como hidratada, pero se debe de ver como tu misma piel. Okay. O sea, no se debe de ver como tan cargado el maquillaje. Uh-huh. La piel viene ya más luminosa, más fresca, como una segunda piel, vaya. Entonces, sobre todo cuando no hay como muchas imperfecciones, que es en el caso de nuestra modelo. Uh-huh. ¿Ya no está fuera de moda las pieles mate? Que si está fuera de moda. Ajá, porque ahora ya esto con lo del le aplicas un poquito de luminosidad en la frente, en el mentón. ¿Ya está ahorita, ya no está de moda lo mate? Sí, no, ya no está de moda. Sobre todo, bueno, aquí también depende del tipo de piel. Ajá. Si tenemos, por ejemplo, una piel grasa, pues ahí sí hay que usar algún producto para matificar, pero como quiera debemos de dejar la piel luminosa. Okay. Y eso es pues con productos que están ahorita muy de moda y a la venta, uh-huh, para hacer como el efecto strobing. Ajá. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a aplicar el corrector. Este es otro punto también muy importante. ¿Sí? Porque anteriormente lo aplicábamos como en tipo circulito. Ajá. Y eso también está muy mal, sobre todo ahora que, bueno, ya saben que está muy de moda la selfie, las fotografías con las redes sociales, y todo mundo nos tomamos fotografías. Uh-huh. Entonces con el flash, con la luz del flash, se pues nota, nos da sale mucha más luz. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer como un triangulito. Ajá. De hecho, les digo yo, para que se acuerden a las chavas que toman el curso conmigo, es como hacer un tipo quesito, okay, un triángulo. Ajá. En esta área, y a la hora que toman fotografía no se ve ese efecto, que se ve muy mal. Que se vea más difuminado y no marques más la ojera, pero ahora en blanco, ¿no? Exactamente. Como quien dice. Sí, porque bueno, ya saben cuántos memes salen por ahí. Como Osito Panda, que exacto, de repente. O que dicen que de las bonitas Bimbo, ¿no? Ándale. Entonces hay que evitar todo eso, chicas, sí es muy importante. Y siempre el tono del corrector tiene que ser uno más claro que de tu maquillaje. Sí, mira, en este caso ella no tiene ojera, no, pero si tuvieras ojera, uh-huh, hay que usar un tono que tenga como pigmento naranja. Ok. Para que te cubra más la ojera. Uh-huh. Pero sí, también es muy importante elegir el tono adecuado y no irnos como a tonos muy blancos. Ajá, perfecto. Entonces en forma de triángulo. En forma de triangulito. Después, para difuminarla, sería con la famosísima esponjita, la Beauty Blender. Ok. Bueno, que la idea es mojarla, pero bueno, como estamos aquí en cabina, uh-huh, pues no tenemos acceso a agua. Entonces la voy a estar difuminando a golpecitos. La idea es hacer todo el trabajo como a golpecitos, porque si barremos, uh-huh, nos vamos a llevar el producto. Okay. Entonces tenemos que hacerlo a golpecitos, y con la Beauty Blender nos da ese efecto que les digo, como más natural, uh-huh, como no tan cargado. Así es, y para que tenga un efecto y se adhiera mejor, ¿no?, a la piel, en vez del efecto barrido. Uh-huh. Y ahí, bueno, la importancia del maquillaje, les digo yo, primero es como unificar la piel. Tenemos rojeces y tenemos como manchitas del sol, es unificar la piel y ya después empezamos a dar luz. ¿El corrector se aplica en todas las manchitas rojitas o venitas que de repente se nos notan? También hay diferentes colores de, ajá, correctores, que de repente, no sé si han visto o dicen como, ¿para qué existe el verde? Sí, sí, sí. El naranja, todos esos. Tiene que ver, porque por ejemplo, cada uno tiene su función. Ok. Ahora, si tienes rojeces en la piel, si tienes una manchita, es como un corrector especial o el color. Ajá. Muy bien. No hay que poner como mucho producto también, porque después, bueno, se ve como más cargado o se pueden hasta marcar las líneas. Entonces, pues nada más lo necesario. Uh-huh. Ahorita que está, bueno, el sol bien fuerte y que ya está por todos lados, de más te he dicho, ¿no?, de que nos tenemos que proteger la piel con filtros solares. En este caso, ¿el filtro solar se aplica antes del agua de rosas o de los productos para preparar la piel, o va después? Va después. Ah, perfecto. Sí, primero lo que debes de aplicar es tu hidratante. Ajá. Por ejemplo, en este caso también traía un agua termal, que también es como para las pieles. Sí. Es muy recomendable preparar la piel, ajá, sobre todo cuando son pieles sensibles. Y aunque no sean pieles sensibles, también son, están muy de moda, hay de varias marcas. Por ejemplo, también tenemos la de Vichy, uh-huh, hay muchísimas marcas. Shake. Y el primer paso es, se les comentaba, hidratar la piel. Enseguida aplicamos, no sé si por ejemplo vas a usar un primer. Ya enseguida viene el protector solar. Ah, ok. ¿Qué es eso? Y aquí lo que estoy haciendo es aplicar un polvo traslúcido. ¿Cuál es la función del polvo? La función del polvo traslúcido es procurar que te dure más tu maquillaje, sella el maquillaje y bueno, también le da un aspecto como más natural, porque el polvo compacto tiene mayor cubrimiento. El polvo traslúcido, su nombre lo dice, pero, o sea, nos da un efecto como más traslúcido, únicamente es como para sellarlo y evitar que con el día nos vaya como a salir el efecto de brillo en la piel. Y ese nada más viene en tonalidades blancas. No, de hecho, ¿no? Este es un tono blanco, pero también existen polvos traslúcidos en diferentes tonalidades dependiendo de tu tono de piel, ya le dirías. Ah, perfecto. Pero este, por ejemplo, es universal, entonces como para que no vayas a equivocarte de que elegiste un color diferente, pues yo les recomiendo mejor el blanco. Sobre todo para las pieles claras, ¿no? Ajá. Bueno, enseguida vamos a darle un poco de luz y voy a estar usando... un iluminador. Y este es el efecto que les comentaba, que es un efecto strobe, que viene muy en tendencia... Y es lo que nos da como ese efecto de porcelana, esa piel como de juventud. Ajá. Que nos da como mucha frescura. ¿Y se aplica en áreas, pómulos, nariz? Sí, de hecho se aplica en las áreas donde normalmente si tenemos una luz aquí, es donde te pega como en esos puntos de luz. Y en lo general es en la nariz, en los pómulos. En el área de labio superior, y si lo permite de rostro de nuestra piel, la barbilla, por ejemplo, ¿en qué tipos de rostro no se aplica la barbilla? Aquel tipo de rostro que tiene sobre todo como la barbilla muy prominente, como muy salida, acentuada, vamos a dar el efecto contrario. Entonces también es muy importante conocer nuestro tipo de rostro, por eso es que yo siempre les comento que es importante tomar un curso de automaquillaje, porque así ya conoces tu tipo de rostro y sabes como qué puntos resaltar o qué puntos ocultar un poco. Perfecto. Ajá. Tu curso más próximo de maquillaje, Noelia, si nos los puedes mencionar, por favor. Sí, de hecho está para abril, no recuerdo bien si es 15 y 16 de abril, creo que sí, son 2 días. Sí. Y bueno, se les enseña a que aprendan a maquillarse de acuerdo al visajismo, que el visajismo estudia el tipo de rostro de cada persona, porque no todas tenemos el tipo de rostro, entonces sí tenemos que conocer ese punto tan importante, porque no nada más es de que veas un tutorial y te maquilles como la chica, porque puede ser que esa chica no tenga el tipo de piel que tú, entonces sí es muy importante. Muy bien. Y bueno, aquí, en esta parte de aquí hay muchos que sí también aplican, pero yo no lo recomiendo tanto porque después, en el transcurso del día, puede ser que generemos pues esa grasita natural o el brillito, y pues se ve después como más brilloso. Entonces nada más serían en estas áreas. Enseguida vamos con la ceja, que bueno, ya la ceja tomó un punto muy importante en el mundo del maquillaje desde hace ya, no sé, 2 años. Sí. Y hay que marcarla como más natural. Sí, la ceja siempre va cambiando de acuerdo a las modas, ¿no? Primero era muy delgada, ahora ya se usa mucho más gruesa. Gruesa, muy, y como un efecto más natural. De hecho, anteriormente, bueno, sí era como muy marcada. La marcábamos muy, muy bien. Pero ahorita ya viene como en más despeinada, como más relajada, vaya. Ajá. Entonces hay que darle como nada más forma sobre la misma ceja que tenga la modelo o ustedes mismos. Perfecto. También aquí es importante los tonos, Noelia. Por ejemplo, yo he sabido que los negros no son muy recomendados. O bueno, tú eres la experta, tú dices. Sí, no, jamás. O sea, aunque tú tengas tu cabello negro, o sea, jamás uses una pomada o un lápiz para ceja en negro, porque eso te va a también como endurecer más las facciones. puedes tomar una pomada, un lápiz, lo que sea, pero que sea en un café, tal vez café muy oscuro, pero negro jamás. Negro jamás, muy bien. Ajá, y sí hay que elegir una pomada, pues, muy de acuerdo al tipo de piel, el color de piel o de cabello que tenga, pues, cada persona, ¿no? Por ejemplo, aquí ella, pues, es blanca y trae su cabello con reflejos. Estoy tomando una pomada como más o menos al tono de ella. Y donde debemos de comenzar a maquillar la ceja es siempre, por ejemplo, en esta parte de aquí, la mayoría les falta como vellito. Y ahí es donde es la única parte donde como marcamos mucho. Y después empezamos como a formar los vellitos que naturalmente ella ya tiene. Y de ahí empezamos a marcarla un poquito más en la parte de arriba, sobre la misma forma de ceja que tiene ella. Perfecto. Sin hacerla ni mucho más gruesa, ni más larga. Ajá, más larguita sí. Por ejemplo, ustedes para que sepan dónde debe de comenzar una ceja y dónde debe terminar, sí, toman un pincel y donde termina como la aletita, que va a ser la guía. Bueno, ella la tiene correcta, la tiene bien, comienza bien. Y el finalizado debe de ser de al final de la aletita de la nariz, pasas como en el final del ojo y ahí se termina, ella la tiene corta. Un poco corta. Entonces ahí sí nos da como margen para irnos un poquito más. Y corregir. Y corregir. Recuerden que la ceja, sin duda, siempre va a ser, dependiendo ya sea que cambien las modas, eso no va a importar, pero la ceja es el marco del rostro. Ah, perfecto. De verdad, o sea, yo cada vez que empiezo a maquillar, veo cómo cambia cada clienta cuando le maquillo la ceja. De hecho, les juro que es mi paso favorito, la ceja. Se ve completamente diferente el ojo, ¿no? La mirada. Ajá. Vean, y por ejemplo, pues es la misma forma de ella, únicamente rellené, y pues le dimos como un poquito más de forma. Y su rostro ya cambia mucho. Así es, sí, sí se ve la diferencia. Okay, vamos con la otra ceja. Pero entonces aquí la técnica es como irla dibujando de una manera muy natural, ¿no? Ajá, sí, de hecho se vale que la puedes hasta hacer un poquito más gruesa si tú así lo quieres. Ajá. Pero siempre y cuando vaya como natural, que ya no vaya como tan marcada. Ok. Como dicen por ahí, que no sea como muy efecto Instagram. Ya saben que salía así súper cuadradísima, súper marcada la ceja. Sí. Ya ahorita es como que vamos haciendo los trazos. Y sí la puedes hacer, de hecho, más gruesa. Bueno, pues nos vamos a tener que ir de corridito en esta ocasión. Las canciones vamos a saltárnoslas, porque sí, además de que es algo que lleva tiempo y para que lo alcancen a ver, pues ahora sí que todo lo que es el maquillaje de día, tanto como el de noche, nos vamos a ir corridito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, Periódico Notus, y pues si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, incluso también si quisieran ver más de Noelia Jasso, háganoslo saber para volverla a invitar. Para que nos vayan comentando a través del video que están viendo sobre pues, la técnica de maquillaje, todas las dudas que ustedes tengan, si les está gustando, si quieren volver a ver a Noelia Jasso en otro estilo, pues con todo gusto nos lo pueden decir. Así es que nos pueden comentar el video. Ok, enseguida vamos con los ojos. Y también otro paso muy importante que de verdad, o sea, les digo que yo estoy fascinada con todo lo que han estado como innovando. Ajá. Anteriormente no existía tanta cosa como para preparar la piel. Y no sé, bueno, si recuerda a alguien por ahí que nos aplicábamos sombras y ya de ratito estaban como acumuladas en el pliegue de nuestro ojo. Sí. Y bueno, ya gracias a Dios tiene años que inventaron los primers para sombra. Y precisamente es para que no te ocurra eso. Puede pasar, de verdad, mis clientes me dicen, Noelia, es que la fiesta se terminó a las 6 de la mañana, mi maquillaje estaba intacto. Impecable. O sea, si no te lavas tu cara, te puede durar perfectamente. Ajá. Entonces sí es muy importante como conocer todos los productos que están pues específicos para cada área. Por ejemplo, hay muchas marcas que traes aquí que no veo, que son muy comerciales, no las encuentro o no las he visto en los centros comerciales. Si nos puedes mencionar cuáles son, dónde las podemos encontrar, o bien algunas marcas que sí es más fácil o más económica a lo mejor para buscar en algún centro comercial. Sí, mira, pues realmente donde yo me encanta como irme a surtir, sí, es en Sephora. Ajá. Que desgraciadamente pues aquí como muy cerca, lo más cerca que tenemos es en Querétaro. Uh-huh. Y ahí encuentras todas las innovaciones, lo mejor de verdad en maquillaje. Y bueno, hay muchísimas marcas, como por ejemplo, bases de maquillaje, está una marca que es Make Up Forever. Uh-huh. También otra para las personas que les gusta como más cubrimiento, es la de Kat Von D. Ok. Está otra marca que es Too Faced. Y bueno, son muchísimas marcas las que existen. Por ejemplo, para los poros tenemos también un producto, ese verde, que también es muy importante para prepararlo. En este caso ya no tiene, pero las personas que tienen como poritos, este de Pore, que es también de Benefit, también, ajá, sale muy, muy bueno, y de verdad te da un aspecto como más liso. Ajá. Entonces sí es como importante, tal vez que ustedes se echen por ahí un clavado en algunos lugares donde puedan como descubrir qué es lo que está de moda, sobre todo los maquillistas. Todos los maquillistas tenemos estas marcas. Uh-huh. Y también hay otra tienda en México que también es, bueno, una de mis preferidas, que es Nuestro Secreto. Okay. Y ahí venden también todas estas otras marcas, que también las pueden encontrar en internet, pero a veces no sabes si son confiables, sí, esas, sí, sí, páginas. Entonces, en Nuestro Secreto también pueden encontrar todas estas marcas, como Embryolize, muchísimas marcas también de brochas, ellos tienen todo lo mejor. Perfecto. Uh-huh. ¿Cuál, pues, es el paso que sigue? Ajá, aquí lo que vamos a hacer, y aplicamos el primer en ambos ojos. También el tip es no aplicar como mucho, uh-huh, no tanto porque se vaya a acabar el producto, pero puede ser contraproducente. Claro, lo necesario. Después, ajá, también es muy importante ver qué tipo de ojo tienen cada quien, o la modelo, o la clienta. Por ejemplo, aquí ella tiene su ojo un poquito papujito. Uh-huh. Y bueno, lo primero que voy a hacer es sellar después de que apliqué el primer. Voy a estar tomando esta paletita que también está muy, muy en tendencia por los colores. Ajá. Y es una marca de también muy, muy de moda, que es, ajá, Jeffree Star. Y esa la encuentran también en Nuestro Secreto. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es que con un color mate, sí, en color claro, le voy a sellar el primer. ¿Esto para qué sirve? La sombra después del primer sirve como para unificar o sellar, y sobre todo para poder empezar a trabajar con las sombras que voy a aplicar enseguida. Ok. Si no aplicaran alguna sombra o polvo después del primer, bueno, ahí sería como que fueran a usar sombras en crema. Perfecto. Pero en este caso no vamos a usar sombras en crema. Y bueno, ok, ahí ya sellamos el primer. Enseguida lo que voy a hacer es profundizar un poco su cuenca, porque les decía que ellas tienen como, ustedes lo ven, lo ven abajo su ojo y se ve su cuenca, ¿verdad? Sí, sí. Pero lo abre y se ve como un plieguecito aquí en esta parte de aquí. Sí. Entonces ahí es cuando se le llama como que tiene su ojo un poquito papujito. Ajá. Ahí voy a dar un poco de profundidad y voy a estar usando esta sombra que es como un café coral. Uh-huh. Y voy a empezar a marcar esta parte de aquí que es la cuenca. Y eso nos va a dar efecto de más profundidad. Y a la hora que ella abra su ojo, vean, ya no se le ve como tan papujito, se le ve como más hundidito. Sí, le da profundidad. Ajá. Ya no está tan plano. Exacto. Y bueno, esto es como algo que tú puedes hacer de diario, como un maquillaje más de día. Uh-huh. Que es como lo que les comentaba, que es como make up, no make up, que es como que dicen te ves natural, ajá, te ves pero maquillada, bonita, pero no se ve como que andes muy maquillada, muy cargada, ¿no? Ajá. Sí. Entonces esto es algo que viene muy en tendencia. Les digo que puede ser un maquillaje como de día, pero también este efecto se usa mucho hasta para las alfombras. Perfecto. ¿Son, ajá, tonos nude la mayoría? Son, ajá, son, uh-huh, tonos nude y mucha iluminación. Uh-huh. Para los ojos y los labios vienen mucho, por ejemplo, los glitter, uh-huh, o las sombras con mucho, muy nacaradas, como con mucho brillito. Ok. Bueno, enseguida voy a usar, yo creo que de esta paleta, ¿no? Y voy a estar usando esta de Too Faced. Y voy a tomar esta sombra, que es muy luminosa, y voy a empezar a dar como puntos de luz en el ojo. Ella tiene ligeramente su ojo junto. Les voy a dar un toque de luz en el lagrimal. Y eso nos da, nos puede ayudar como a separar un poco más. Ok. ¿Esto nada más es para las personas que tienen los ojos juntos? Sí, es que de hecho, bueno, cada vez que yo maquillo a alguien, no nada más es como que la maquillo y ya porque se confundió. Tienes, o sea, que ver su cara, claro. El tipo de rostro que tiene, uh-huh. Porque la idea es que al final ese resultado, a la hora que tome la foto, o sea, se ve así como que ya es guau. Wow, perfecta. Es otra, sí, sí, sí. Hace ratito. Sí. Entonces, todos estos detallitos que podría ser como que son insignificantes son los que te dan como la diferencia. Así es. Pues bueno, aquí está Noelia Jasso con nosotros. Para todas aquellas personas que están interesadas en irse a maquillar, si tienen un evento importante, se van a casar, 15 años, todos estos eventos que son importantes en un momento de nuestra vida. Noelia, si nos puedes volver a mencionar tu página de Facebook, hablar de tus tutoriales que haces, para que te sigan, y tu dirección para que te encuentren, para todas aquellas personas que están interesadas en maquillarse contigo. Claro, gracias. Mi estudio está en Calzada de los Arcos, 490, planta alta, en Rincón de los Arcos, y la página la encuentran como Noelia Studio Hair and Makeup. Ahí en la página, bueno, pueden ver las fechas que publico para los cursos de automaquillaje, también pueden ver todos los trabajos que hago, porque así ya van como que, bueno, si quieren ir, por ejemplo, conmigo, van como con más confianza, porque ya ven ahí todos los trabajos y ya puedes decir, bueno, si me gusta o no me gusta. Ya lo conocen de antemano. Exacto. Bueno, aquí apliqué luz en el lagrimal, como ustedes ven, y un poquito debajo de la ceja, que esos son los puntos de luz que damos generalmente en el ojo, y siempre y cuando lo permita el tipo de ojo. Muy bien. Aquí lo único que estoy haciendo es como integrando la sombra clara con la color cafecita, porque tampoco se debe de ver una sombra como donde comienza y donde termina. Deben de integrarse, como unirse. Que no se vean las marcas, ¿no? Donde empieza y... Ajá. Ahí ya la piel de nuestra modelo se va viendo muy diferente, se va viendo luminosa. Así es. Y pues bueno, nos quedan 15 minutos. Creo que es el programa que se me ha ido mucho más rápido que todos. Y nos quedan 15 minutos para todas aquellas personas que nos quieran comentar algo, que nos quieran pues hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan acerca de maquillaje. Y aquí está en un punto muy importante, Noelia, que es el rizado de pestañas, que muchas veces nos quedan como que dobladas, se ve ahí la mitad, medias partidas. Para que nos platiques, Noelia, cómo se rizan. Luego las pestañas. Sí, no las cortamos. Bueno, mira, si vas a usar pestaña postiza, lo ideal es que la enchines, como no se debe de recomendar cuando tú te las vas a maquillar sin pestaña, ¿no? Ok. Por ejemplo, si vas a usar pestaña postiza, sí se recomienda que la enchines casi desde crecimiento, y que vaya así como súper levantada. Okay. ¿Por qué? Porque a la hora de que aplicamos pestaña postiza, la idea es que se unan, que se fundan. Ajá. Porque después se ve como muy mal cuando pones la postiza y no enchinaste bien la tuya. Se ve el doble, ¿no? Esa, abajo la tuya y se ve la postiza arriba. Entonces, si vas a poner pestaña postiza, sí súper enchinar. Ok. Si no vas a poner pestaña postiza, es irte como desde crecimiento y a toquecitos, como a tres toquecitos, irle enchinando, que quede como más curvita. Onduladita. Ajá, como más natural. Sí. Vaya. Aquí sí voy a... ¿Sí alcanzamos, Fanny? Ok. Ok, entonces voy a aplicar una pestaña postiza. Muy bien. Pues bueno, agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo mediante la página de Facebook. Y los invitamos a que nos comenten. ¿Algo más? ¿Algún otro tipo de maquillaje que ustedes quieran ver? Sin sus sugerencias, pues bueno, nosotros no nos damos cuenta cuáles son sus dudas, cuál es lo que les gustaría tener aquí en otro estilo. Pero si ustedes quisieran ver un maquillaje de novia, un maquillaje especial para 15 años, un maquillaje, algo en especial que quisieran aprender de parte de Noelia, háganoslo saber para pues tenerla de vuelta con nosotros. Bueno, aquí lo importante para poder poner unas pestañas primero es medirla, porque muchas veces vienen pues más largas. Más grandes, sí. Y aquí en este modelo, bueno, tiene su ojo más pequeñito, entonces la ponemos encima como para ver hasta dónde hay que cortar, y aquí voy a cortar, le sobran 4. Hay muchos tipos de pestañas, unas mucho más cargadas, otras con mucho volumen. ¿Cuál se recomienda comprar? Mira, ahorita viene muy de moda, de hecho, en Protagónico las pestañas muy cargadas. Hasta si tú te vas a maquillar la tuya, también la puedes dejar cargada, pero siempre y cuando no te quede como con grumos. Claro. Entonces, ahorita las pestañas entre más grandes, por ejemplo, están unas muy de moda que son las de Mink. Esas vienen como más cargaditas, y la pestaña es muy importante porque la pestaña como que te levanta la mirada, te da el margen de ampliarlo más. Entonces, sí se vale la pestaña muy, muy cargada. De hecho, yo por ejemplo para los maquillajes sociales o novias pongo hasta 2 pestañas, y de eso se ve muy padre, te levanta muchísimo la mirada. Ok. Aquí lo que hice, bueno, fue ponerle pegamento. Otro paso muy importante es dejar que seque, porque si tú pones el pegamento y de inmediato quieres ponerla, es cuando empiezas como ahí a forcejear, como a pelear con la pestaña. Entonces hay que dejarla que seque casi casi a que esté al 100%. Ahí ya nada más la depositas y es súper fácil. Perfecto. Entonces en lo que seca una, le vamos poniendo junto a la otra. Estas pincitas son una maravilla. Ajá. Ahí puedes poner la pestaña para que se vaya secando y mientras vas trabajando con la otra. Ok. Y también para la aplicación, esa pincita, es genial. Muy bien. Esa es como que así la compré, creo que en el centro, porque encargué una en nuestro secreto, pero esa sí es como una pincita que la tienes que estar apretando. Ajá. Entonces esa me gusta porque ahí puedes dejar la pestaña. Así es, y te deja las manos libres. Exacto. Para hacer. Muy bien, pues bueno, todo es lo que cargamos las mujeres en la bolsa. Los hombres que luego tienen tanta duda, ¿y esto para qué es o para qué lo quieren, no? Pues por lo menos lo básico sí no lo llevamos. Salimos caras las mujeres. Para un retoque, para retocarnos después el maquillaje de día, el maquillaje social, ¿qué es recomendable, Noelia? ¿Únicamente qué? Con que te cargues el polvo translúcido. Con eso tienes. Con eso tienes. Para retocar, porque sí, bueno, ahorita con este calor que ya hace también aquí todo el año, ya no nada más en primavera. Sí. Entonces, quieran o no, pues de repente sí la piel empieza a hacerse un poco rugosa. Entonces, que se cargue nada más el polvo translúcido, tal vez el brush, el rubor, para que lo marque nuevamente la labial, y es todo. Entonces, los tonos para labios, ¿cuáles son los que ahorita podemos usar? Fíjate que en los labios viene muy variado. Se supone que anteriormente, el año pasado, venían los colores muy mate. Ajá. Ahorita se siguen usando los mate. Me fijan, por ejemplo, ahí, como ya está casi seca, lo pongo en medio y ya de ahí es más fácil pegarla. La brillita. Y cerciorarnos, como oprimiéndola para que pegue bien. Ok. Decimos a nuestra modelo que no abra su ojito para que seque bien. Y comentar de los labios, que ahorita viene muy variado. Se puede ponerle un toque de rojo o hasta glitter. Tiene texturas muy mezcladas, o sea, puede ser con varias. Vienen las tonalidades sepia. Sí. Todavía siguen muy, muy de moda. Los rojos vienen como a sustituir aquellos tonos color vino muy oscuros. Ajá. Pero también se pueden ir ahorita en esta temporada hasta unos labios morados, negros. Aunque estemos en primavera, verano. Por eso les digo que ahorita las texturas vienen muy, muy, muy mezcladas, muy variadas. Ahora sí que ahorita se vale de todo. Ajá. Primavera viene como para atreverse. Ah, ok. O sea, como lo que muchas decimos, ¿cómo que unos labios negros? Que no tengas miedo a usarlos, ¿no? Se vale. Pues bueno, ya la mirada cambia con las pestañas posibles. Mira, por ejemplo, estas son unas medianas. Ajá. Yo les recomiendo, por ejemplo, si quieren usar hasta de diario, la 747M o S, que es la chica, o la L, les puede servir la S como para de día, la M y la L puede ser ya más de noche. Ok. Ajá. Bueno, ahí ya de rapidito nada más, pues para terminar, vamos a poner un poco de rubor. Muy atentos aquí donde se aplica justamente el rubor, perdón, Noelia, porque bueno, luego parecemos muñequitas, ¿no? Sí. Siempre lo que les recomiendo es que todo producto que agarren, sobre todo cuando es nuevo, que no sabes qué tanta pigmentación tenga, sí, es tomar y sacudir siempre. Okay. Sacudir, sacudir un poco, porque por eso después quedamos, bueno, todas como muñequitas, como dices. Por ejemplo, ella tiene su rostro pequeño. Uh-huh. Aquí podemos aplicar un poquito vertical. Rubor, les digo siempre, lo aplicamos como con miedo. Porque llegas y entonces como una raya, te queda esa raya. Se queda marcada. Entonces es como así, o como a golpecitos. Ok. Que se vea como si fuera un rubor, pero como más natural, como cuando te usan rojas. Uh-huh. Un tono natural que pudiera dar tu cara, ¿no? Exacto. Ya ahí con el iluminador, bueno, da un efecto muy padre. Otro lugar donde pueden encontrar también productos muy buenos y también económicos es en Bellísima, se llama. La encuentran, sí, en Plaza. Uh-huh. En Plaza Cibeles. También ahí pueden encontrar productos muy buenos, no tan caros y muy económicos. Bueno, ya por último voy a aplicar un labial. ¿Sigue de moda el delineado en los labios? Porque hubo un tiempo como que se perdió, ¿no? Sí, mira, ahorita se puede usar, sobre todo, por ejemplo, cuando quieres dar este efecto. Ella tiene sus labios muy chiquitos. Yo quiero como hacerle ligeramente más grande este labio, el de arriba, el superior sobre todo. Ok. Entonces, para ese caso, sí puedes usar un delineado. Uh-huh. Si no, si tienes labio grueso, no lo ocupas. Muy bien. Eso es únicamente yo porque quiero darle un efecto como de labio más amplio, sobre todo el superior. ¿Y el delineador tiene que ser del mismo tono que el grueso? Sí. Y no, ya no sé, no recuerdo si fue en los 80s o los 90s que usabas un, sí, el contraste, delineador y no, se veía súper fatal. Entonces tiene que ser igual, como muy de la tonalidad. Pues se ve un maquillaje muy natural, prácticamente. Ajá, es lo que les comento, que puedes verte maquillada. Con mucho más luz en la cara, eso sí, como, como más sana. Más sí. Sana. Pero natural, a final de cuentas, no tiene nada de cargado, que te veas muy, muy maquillada, o sea, se ve súper natural. Sí, esto puede ser como un maquillaje de día, que también estos maquillajes, les vuelvo a repetir, los usan en las alfombras rojas. Sí, sí, ya van muy naturales. Ajá. Me va a faltar un programa de maquillaje de noche, se lo vamos a salir debiendo, Noelia. Sí, es que esto sí, realmente es un tema muy, muy amplio. Por ejemplo, este gloss está súper hermoso. Nos da un efecto como el labio más, les digo yo, con Angelina Jolie. Si quieren ver el maquillaje de noche, coméntenos, por favor, para volver a traer a Noelia, volver a hacer cita con ella, porque pues tiene la agenda muy apretada, entonces pues hay que hacer un espacio. Y si realmente quieren ver el maquillaje de noche, pues para que vuelva a acompañarnos a otro programa, porque ya vieron, bueno, el maquillaje de día se llevó prácticamente toda la hora. Bueno, ya, ahora sí, para finalizar, ustedes dicen, es las pestañas, les decía, ¿sí? Viene en protagónico también muchísimo. Hay quienes no les dan como importancia a las pestañas de abajo, y es muy importante maquillarlas, porque eso también te da una apertura más como a la mirada. No, eso da mucho más, sí, más grande el ojo. Ajá, más grande. Entonces no tengan miedo ahorita de las pestañas, les digo, siempre y cuando todo sea, bueno, como un terminado profesional, no las vayan a dejar así como con muchos grumos. Uh-huh. Y como vemos, la manera es así como que de un lado hacia otro, ¿no? No, y no hacia abajo, no tanto hacia abajo. También lo puedes, exacto. Es como que le dejas producto, de hecho las debes de hacer como si fueran en grupitos. ¿Ves okay, que hay pestañas sí, también que vienen como en grupitos? Sí. La idea es hacer algo así, como ir así con grupitos, como que las vas juntando unas dos, tres pestañas juntas. Y se ve bien este efecto. Bueno, pues ahí está ya. Ahí está listísimo. Y de hecho no puedes, más bien no debes de tener miedo de poner pestaña de diario. Puedes usar tu pestaña de diario y te da muchísima más luz a tu cara, te levanta la mirada. Ok, pues, ¿cómo te llamas? Jacqueline. Pues Jacqueline, te quedaste muy muy guapa, muy gracias, bonita que te ves, y gracias por venir de modelo, sí, con nosotros. Pues muchísimas gracias, Noelia, por haber estado con nosotros. No, pues bueno, yo encantada, ya saben que tratándose de maquillaje, bueno, a mí me encanta, me fascina, y pues si les puedo aportar algo, les puedo ayudar en algo, bueno, pues yo encantada, y gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias por su atención. Recuerden comentar el video si ustedes quieren volver a ver a Noelia en acción con algún otro tipo de maquillaje aquí en otro estilo, pues coméntenos, y con todo gusto Noelia volverá a estar aquí, la volvemos a invitar para que ella pues nos pueda hacer otro espacio. Por su atención, muchas gracias, les recuerdo que los espero el próximo miércoles en punto de las 11 con más programas de Otro Estilo. Mi nombre es Ari Hernández, que tengan un excelente día y espero les haya gustado este programa. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby.